En relación con que Norteamérica se ve en aprietos por desafiar a otros países fingiendo ser juez de derechos humanos. El portavoz de la Cancillería de la República Popular Democrática de Corea respondió el día 13 a la pregunta formulada por un corresponsal de la Agencia Central de Noticias de Corea y dijo en particular: Es un hecho bien conocido que Norteamérica es el caudillo de violación de derechos humanos y fuente del tráfico humano. En ella, cada día, más de 67.000 mujeres se someten a la violación sexual y cada año 100.000 niñas a la prostitución. El brusco aumento del tráfico humano infantil en este país no pasa de ser una ínfima parte del iceberg. Es solamente Estados Unidos que niega el ingreso al Convenio sobre la Prohibición del Tráfico Humano y la Prostitución, el de Derechos Infantiles y otros internacionales, en los cuales casi todos los países del mundo se hacen países signatarios. Hace poco, dos relatores especiales por temas adjuntos al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas exigieron hacer nulo la sentencia capital a un discapacitado mental, diciendo que es sospechoso el proceso de juicio sobre él realizado en ese país americano. Esto es un reflejo de la censura e ira internacionales sobre el régimen de justicia de él, que viola a su albedrío los derechos humanos. Tal país fabrica cada año el supuesto informe sobre el tráfico humano y desafía con descaro a otros países, pues es una estupidez ridícula. Días atrás, el Departamento de Estado norteamericano volvió a publicar ese llamado informe para 2017 y calumnió la situación de derechos humanos de tal o cual países. Entonces, muchos países airados lo rechazaron por completo, calificándolo de documento pertrechado de invenciones absurdos y condenaron a Norteamérica como fuente del tráfico humano. En particular, Rusia calificó de pura mentira ese documento gringo, que disparató que los obreros norcoreanos hacen trabajos forzosos en campos de concentración sitos en el territorio ruso. Todo esto patentiza que Estados Unidos es el caudillo de las invenciones y fraudes. Este debe quitarse sin demora la etiqueta de juez de derechos humanos y deberá aprender primero del método de limpiar su interior asqueroso, mayor desierto, violador y país criminal de derechos humanos.